Muy buenas tardes, bienvenidas una semana más a Díscola, emitiendo en directo por el 104.9 de la FM en los programas marítimos y reponemos los domingos de 9 a 10. Y también estamos en la parrilla de Radio Almaina de Granada y Radio Topo de Zaragoza. El programa de hoy va dedicado a la historia de la radio, a una parte de la historia de la radio, porque cayó en mis manos, bueno, el rastro es que tiene esos tesoros. Encontré un libro fantástico que se titula De las ondas rojas a las radios libres, de Lluís Basset, de 1981. Y bueno, hay unos cuantos capítulos que ya iréis conociendo el libro poco a poco, pero hay uno que sí que me llamó la atención y está dedicado a Boris Vian. ¡Viva! Sí, viva Boris Vian, porque el tío, aparte de músico, escritor, estaba en la radio metido. O sea, hacía de todo, productor, crítico musical, tocaba la trompeta, o sea, bueno... Eso que aquí se conoce como un toca huevos. Sí, por eso tenía problemas todo el rato. Un provocador y, bueno, pues un capítulo entero de este libro se lo dedican a él. Y, bueno, empezamos. El capítulo 3, Homenaje a la radio, de Boris Vian. Tempo di vela combinazione. ¿Pero qué son esos ruidos armoniosos que vienen del patio? ¿Qué hacen los pájaros en su nido? Pío, pío, pío, pío, pío, pío, pío. ¿Qué hacen en el bosque los cuclillos? Cucú, cucú, cucú. ¿Qué hacen en el tejado los mininos? Miau, miau, miau. Dans sa série d'émissions sur le jazz au quartier latin, le préf d'essai de la radiodiffusion française vous présente aujourd'hui l'orchestre du tabou. De Vian por la radio se produjo a través de sus actividades como crítico musical, compositor, instrumentista, vocalista, que combinaba con las de novelista, ensayista e ingeniero, carrera que terminó, si bien nunca ejerció. A pesar de su brevedad, esta pequeña aportación a la reflexión sobre la radio marca un hito, seguramente el más ácido y corrosivo, en la denuncia de la utilización burocrática mediocre y reaccionaria de la radio por parte de los Estados europeos. Élément d'une biographie de Boris Vian, avantageusement connu sous le nom de Bison Ravi. Je suis né par hasard, le 10 mars 1920, à la porte d'une maternité fermée pour cause de grève sur le tas. Ma mère, enceinte des œuvres de Paul Claudel, c'est depuis ce temps-là que je ne peux plus le blairer, en était au 13e mois et ne pouvait attendre le Concordat. Je grandis en force et en sagesse, mais je restais toujours aussi laid, quoique orné d'un système pileux, discontinu, mais très développé. En fait, j'avais la tête de la victoire de Samothrace. Tout d'un coup, ma physionomie se transforma et je me mis à ressembler à Boris Vian. D'où mon nom. Avez-vous vu un homme à poil sortir soudain de la salle de bain, dégoulinant par tous les poils et la moustache pleine de chagrin? Avez-vous vu un homme bien laid en train de manger des spaghettis, fourchette au poing, l'air abruti, la sauce tomate sur son gilet? Quand ils sont beaux, ils sont idiots. Quand ils sont vieux, ils sont affreux. Quand ils sont grands, ils sont feignants. Quand ils sont petits, ils sont méchants. Avez-vous vu un homme trop gros extraire ses jambes de son dodo, se masser le ventre, se gratter les tifs et regarder ses pieds l'air pensif? Vous mariez pas, les filles, ne vous mariez pas. Faites plutôt du cinéma. Restez plus seule chez votre papa. Devenez serveuse chez un bougnat. Élevez des singes, élevez des chats. Levez la colle du flageolant sur la guibole. Avez-vous vu au cabaret un monsieur qui n'est plus très frais se frotter avec insistance sur une petite fleur d'innocence? Quand ils sont bêtes, ils nous embêtent. Quand ils sont forts, ils font du sport. Quand ils sont riches, ils gardent l'artiche. Quand ils sont durs, ils nous torturent. Avez-vous vu à votre bras ce maigrichon à face de rat, friser ses trois poils de moustache et se redresser l'air bravache? Vous mariez pas, les filles, ne vous mariez pas. Mettez vos robes de gala, allez danser à l'Olympia, changez d'amant quatre fois par mois, prenez la braise et gardez-la, cachez la fraîche sous vos matelas. À 50 ans, ça servira à vous payer de bons petits gars. Rien dans la tête, tout dans les bras. À la belle vie que ça sera si vous ne vous mariez pas, les filles. Si vous ne vous mariez pas, si vous ne vous mariez pas, les filles. Si vous ne vous mariez pas. Descripción comentada. En virtud de diferentes estratagemas llenas de electrones concebidas por ingenieros e investigadores, existe un instrumento llamado vulgarmente radio, cuya función, por lo que se refiere a la canción, puede ser considerada actualmente como de primerísimo plano. A grosso modo, se podría decir que el primer contacto del niño de nuestra época con la canción se produce no como en otros tiempos a través de la nodriza o de la madre mientras la cuna, sino a través de esa caja generalmente horrible que hace ruido sobre la chimenea. Nada más corriente hoy en día que la niña de 6 años exclame: ¡odio los domingos! ¡Atención al gorila! Mon oncle, infame bricoleur, faisait en amateur des bombes atomiques. Sans avoir jamais rien appris, c'était un vrai génie, question travaux pratiques. Il s'enfermait toute la journée au fond de son atelier pour faire ses expériences. Et le soir, il rentrait chez nous et nous mettait en transe en nous racontant tout. Pour fabriquer une bombe, mes enfants, croyez-moi, c'est vraiment de la tarte. La question du détonateur se résout en un quart d'heure, c'est de celle qu'on écarte. En ce qui concerne la bombache, c'est pas beaucoup plus vache, mais une chose me tourmente, c'est que celle de ma fabrication n'ont qu'un rayon d'action de 3,50 m. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement. Il a bossé pendant des jours, tâchant avec amour d'améliorer le modèle. Quand il déjeunait avec nous, il dévorait d'un coup sa soupe au vermicelle. On voyait à son air féroce qu'il tombait sur un os, mais on n'osait rien dire. Et puis un soir pendant leur parole, la tonton qui soupire et qui s'écrie comme ça: à mesure que je deviens vieux, je m'en aperçois mieux, j'ai le cerveau qui flanche. Soyons sérieux, disons le mot, c'est même plus un cerveau, c'est comme de la sauce blanche. Voilà des mois et des années que j'essaye d'augmenter la portée de ma bombe. Et je ne me suis pas rendu compte que la seule chose qui compte, c'est l'endroit où ce qu'elle tombe. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement. Sachant proche le résultat, tous les grands chefs d'État lui ont rendu visite. Il les reçut et s'excusa de ce que sa cagna était aussi petite. Mais sitôt qu'ils sont tous entrés, il les a enfermés en disant: soyez sages. Et quand la bombe a explosé, De tous ces personnages, il n'est plus rien resté. Content devant ce résultat, ne se dégonfla pas et joua les andouilles. Au tribunal, on l'a traîné et devant les jurés, le voilà qui bafouille. Messieurs, c'est un hasard infâme, mais je jure devant Dieu, comme mon âme et conscience, en détruisant tous ces tordus, je suis bien convaincu d'avoir servi la France. On était dans l'embarras, alors on le condamna et puis on l'amnistia. Et le pays reconnaissant les luttes immédiatement, chef du gouvernement. Primero se produjo una cierta transformación del sentido crítico, un desabrimiento del gusto entre las primeras generaciones de radiotizados. Se ha olvidado completamente hasta qué punto se mantenían vivas algunas canciones folclóricas, la canción del soldadito triste, la canción de la pobre campesina, etc. En aquel tiempo no se mordían la lengua, lo que no impedía que se usasen las palabras en un sentido de los efectos, de la elipsis, de las imágenes, que raramente encontramos hoy. ¿Arte calculado o naïf? Pregunta sin sentido. El resultado, felizmente, todavía está ahí, a disposición de quien quiera establecer una escala de valores. Con la sustitución de la madre canturreante por la radio, se inicia una de las mayores calamidades del momento actual, la mojigatería y la hilarante hipocresía de los que se arrogan de derecho de reinar sobre una radio monopolizada en provecho de unos intereses individuales. Y bueno, como está muy guay todo lo de Bolivian, pero a los que no sabemos francés, pues se nos queda un poco así, ¿no? Mucho inglés así, las canciones, sabemos las canciones de los Beatles, pero aquí lo que tenemos al lado, pues no. Pero menos mal que tenemos a Andy Chango, que se sacó un álbum ahí en el 2008, creo que fue. En 2008. Titulado Bolivian. Y antes hemos escuchado la bomba atómica de Java, y ahora vamos a escuchar la misma de Andy Chango. Ahí va. Esto era la sintonía del programa de radio titulado Andy y Amigos, que Andy Chango, el que tocaba casi todos los instrumentos en este tema y publicó un disco en el 2008, dedicado a Boris Vian. Tenía un programa en Radio 3, duró 2 o 3 temporadas, si no recuerdo mal. ¿No llegaste a escucharlo, Luis? No, pero tiene buena pinta, ¿no? Tiene una pinta estupenda. Era los domingos por la mañana, la mayor parte de los días iban reenganchando de la noche. Tenía un amigo que tocaba el trombón, que estaba en su banda, y llamaba a Calamaro, a Ariel Roth, a la banda, a la gente argentina que estaba por allí, y se lo pasaban súper bien. Tocaban mucho en directo y cantaban en directo. Y de domingo de compasa, sí, sí. Sí, estaba muy bien. Os recomiendo que busquéis en ahí, imagino que en los archivos, ahora lo confirmaremos, en algún archivo estarán los programas. Sí, en Radio Televisión Española Play, ahí Andy y amigos se pueden encontrar. Continuamos con el libro, productores y DJs. DJs, una expresión americana que tiene el mérito de lo pintoresco. El DJ es el señor asalariado por la radio que presenta los discos durante su retransmisión. En Estados Unidos, meca de las emisoras privadas, es decir, tanto independientes de las grandes sociedades comerciales como independientes, se ha convertido en un personaje interesante, a menudo innoble y a veces incluso peligroso. En Francia no nos hacemos la idea de la importancia del DJ. Los artistas, en frecuente contacto con determinados productores de transmisiones de la radiodifusión francesa, empiezan a vislumbrar lo que puede pasar cuando los productores en cuestión se ponen a jugar con el chantaje. «Tú sales en mi programa tal día», dice el productor Arthur Sous a Henry Clay. «No puedo», dice Henry Clay. «Ese día no estaré en París». «¿No vas a hacerme una cosa así?», dice el productor. «¿Cuánto me pagan por esto?», pregunta Henry Clay. «20.000, como siempre». «Escucha, tengo una gala en Bruselas donde me pagan 350.000 francos. ¿No vas a pretender que...?». «Arréglatelas como puedas», dice el productor. «Estarán Catherine Françoise, Jacqueline Bicou y Gilbert Sauvage». «Te he dicho que no puedo. Yo pongo tus discos a cada momento. Tú también podrías hacer un esfuerzo». «Es que no puedo». «Cuento contigo», dice yéndose Arthur Sous. Autrefois pour faire sa cour, on parlait d'amour. Pour mieux prouver son ardeur, on offrait son cœur. Maintenant c'est plus pareil. Ça change, ça change. Pour séduire le cher ange, on lui glisse à l'oreille. Ah, Gudule, viens m'embrasser et je te donnerai un frigidaire, un joli scooter, un atomixer et du dalopio, une cuisinière avec un four en verre, des tas de couverts et des pelles à gâteau. Une tourniquette pour faire la vinaigrette, un bel aérateur pour bouffer les odeurs, des draps qui chauffent, un pistolet à gaufre, un avion pour deux, et nous serons heureux. Autrefois s'il arrivait que l'on se querelle, l'air lugubre on s'en allait en laissant la vaisselle. Maintenant que voulez-vous, la vie est si chère, on dit rentre chez ta mère et on se garde tout. Ah, Gudule, excuse-toi ou je reprends tout ça. Mon frigidaire, mon armoire à cuillère, mon évier en fer et mon poêle à mazout, mon cire godasse, mon repas solimace, mon tabouret à glace et mon chasse-filou. La tourniquette va faire la vinaigrette, le ratatine ordure et le coupe-friture. Et si la belle se montre encore rebelle, on l'affiche dehors pour confier son sort au frigidaire, à l'efface-poussière, à la cuisinière, au lit qui est toujours fait, aux chauves-savates, aux canons à patates, à l'éventre-tomate, à l'écorche-poulet. Mais très très vite, on reçoit la visite d'une tendre petite qui vous offre son cœur. Alors on cède, car il faut qu'on s'entraide. Et l'on vit comme ça, jusqu'à la prochaine fois. Et l'on vit comme ça, jusqu'à la prochaine fois. Et l'on vit comme ça, jusqu'à la prochaine fois. Pues ahí escuchábamos Le Complaint du Progrès, Y ahora vamos a escuchar la versión de Andy Changó, Viva el Progreso. Que se entiende mucho mejor. ¿Qué aires tiene ahí latino? Antes para seducir solo se hablaba de amor. Para probar la pasión se entregaba el corazón. Pero hoy ya nada es igual, el mundo tiende a cambiar. Para conquistar un ángel uno debe susurrar: ¡Ey, gordita! Bésame y luego te daré una nevera nueva, los vasos Duralex, una Molinex, un colchón de Molle Flex, cocina digital con horno de cristal, montones de cubiertos y de papel de albal. Mi fórmula secreta para hacer vinagreta, bonitos aerosoles que coman los olores, las sábanas de seda, cucharas de madera, un jet para los dos y morirás de amor. Antes era lo normal cuando llegaba al final abandonar el hogar y la vajilla en general. Hoy en día no es así, es tan costoso vivir. Ándate con tu mamá, yo me quedo el material. Ey, gordita, perdóname o yo me llevaré mi flamante nevera, mi armario de madera, mis ollas a presión, sartenes de teflón, mi kit dental, papeles de fumar, mi máscara de gas y el viejo mueble bar. Mi fórmula secreta para hacer vinagreta, mi cubo de basura, mi wok para verduras. Y si la nena aún se te revela, la pones en la calle y que haga lo que pueda. Con la nevera nueva, las sábanas de seda, los muebles de madera, la bici y la TV. Con la Molinex, con los colchones Flex, los vasos Duralex, los discos de mi ex. Y así rápidamente recibes la visita de una tierna gordita que ofrece el corazón. Entonces tú te sientes suburú, la invitas a pasar y a volver a empezar. Y entonces tú te sientes suburú, la invitas a pasar y a volver a empezar. Henry Clay, que era el que no quería ir al programa de radio, ya ha firmado un contrato en Bruselas, hace honor a su compromiso. Mientras tanto, Arthur Souls le ha anunciado, le ha programado. Henry Clay no acude a la transmisión, que es de cara al público. El público protesta y el director de la radiodifusión, como un nuevo pequeño comisario anhelante de por responsabilizarse de la peor ignominia de sus subordinados, suspende a Henry Clay durante 6 meses, imponiéndole así el chantaje como procedimiento normal de acción de una radio que ya no paga a los artistas de los que se aprovecha. Pues bien, en Norteamérica el disc jockey todavía va mucho más lejos. ¿Saben ustedes a qué ha llegado? Ha llegado a pedir una parte de los derechos de autor de las canciones que pone en sus retransmisiones, lo que seguramente va a ser una delicia. Un humoriste n'a pas le droit d'être gay. Il peut rire, certes, mais il doit toujours traîner dans son rire un écrou du groupe et on paie. Un humoriste n'a pas le droit d'être gay. Il peut rire, certes, mais il doit toujours traîner dans son rire un écho du grelot funèbre des prophètes. Écoutez l'histoire affreuse, l'aventure douloureuse d'un fêtard qui chaque soir rentrait tard dans son appartement de l'avenue Mozart. Il avait un chapeau claque, il avait une tête à claque, un beau frac, un gros sac et un maximum de goût pour le bac. Il aimait le jeu, les femmes et tous les tripots infâmes où l'on peut perdre son âme en dansant un bon Charleston avec une fille à la garçonne. Dieu veillait sur lui sans doute, car bien que l'on y vit goûte, le fêtard chaque soir dans le noir retrouvait l'avenue Mozart. Mais par un beau soir d'automne, il ingurgita par tonnes des solides, des liquides, des fluides qui lui gonflèrent fortement le bide. Il eut l'envie importune d'arroser sous la pleine lune le réverbère solitaire qui éclaire le ministère de la guerre. Mais faut croire qu'il voyait trouble, plutôt à moitié que double, car au lieu du luminaire, il éteignit le factionnaire qui surveillait le ministère. Et saisi par la milice du commissariat de police, le fêtard, sans pétard, comme un con, finit sa noce au violon. Il se rappela toute sa vie que même si l'on a envie, ce n'est pas sans danger d'arroser un fonctionnaire syndiqué. Bueno, pues ya me ha acabado el capítulo de... Era cortito el capítulo de Boris Vian, pero bueno, con su música nos quedamos y con la de Andy Chango también. Pero al final del libro hay una cronología muy interesante que se han currado aquí Miquel Rodrigo y Xavier Ruiz Collantes, que viene a decir: esta cronología pretende ofrecer los principales hitos en la historia de las radios libres y locales europeas. Se reseñan también los principales descubrimientos e innovaciones, así como aquellos otros acontecimientos dignos de ser considerados como prehistoria del actual panorama de descentralización y liberalización radiofónicas. No han sido considerados, en cambio, muchos de los acontecimientos de orden legal sobre la regulación jurídica de la radiodifusión, que deberían ser objeto de un auténtico trabajo de investigación desde el punto de vista de la ciencia del derecho. En 1894, Guglielmo Marconi efectúa las primeras pruebas de lo que con el tiempo sería la futura radiodifusión. A lo largo de 1895 y en sucesivas experiencias, fue aumentando la distancia de difusión hasta alcanzar los 1700 metros. Durante aquellos años, otros investigadores realizan experiencias del mismo tipo. Hertz en Alemania, Brandly en Francia, Lodge en Reino Unido y Popov en Rusia. En 1909, Charles de Herrour efectúa las primeras experiencias desde San José, California, Estados Unidos, transmitiendo informaciones meteorológicas. Un año más tarde, De Forest retransmite un recital de Enrico Caruso desde el Metropolitan de Nueva York. En 1911, la emisora WA de la Universidad de Wisconsin transmite de modo irregular información meteorológica y económica. Vamos a escuchar la siguiente canción de Andy Chango, que es la versión de Le Fetar, en este caso, El Juerguista. Historia espantosa, la aventura dolorosa de un juerguista tremendista, un artista del mamarse hasta perder la vista. Impactaba su elegancia, su sombrero, su fragancia y el fular al jugar en las verdes mesas donde manda el azar. Le birraban las mujeres y las timbas en burdeles. Don pierdes pasta y alma, pero bailas Charleston. Vamos niñas al salón. Dios velaba por su vida, si bebía y no veía. El juerguista hedonista, aún sin vista, siempre aterrizaba en pista. Pero una noche de otoño, bebió como mil demonios. Líquidos, líquidos y todos los fluidos que le fueron sugeridos, y al final le inspiró la madrugada remojar con su meada la farola que lucía seca y sola junto a la comisaría. la mitad y no el doble. Se meó en el policía que hace guardia noche y día junto a la comisaría. Sin protestas y sin quejas, en cuanto se vio entre rejas, sin rechistar con su fular, solo preguntaba dónde está el minibar. Triste historia del juerguista, que aún teniendo poca vista, no dio mal de orinal el usar funcionario estatal. Es curioso cómo cambian las canciones de un lugar a otro y cómo cambia la perspectiva también. Algunos de estos textos que estábamos leyendo pues eran de 1947, 50, por ahí. Boris Vian estaba preocupado pues por eso, el monopolio que tenía la radio francesa, y hablaba pues de la radio pública, se refería. La radio pública francesa y de la censura que había también. Comenta casos también pues que la gente, estaban los puritanos ahí escuchando la radio, en cuanto escuchaban un programa ahí que se salía un poquito de la moral de la época, pues como él decía, se quedaban no es que se escandalizaran ni apagaran la radio, se quedaban escuchando hasta el final del programa para luego quejarse, y claro, luego esas quejas pues hacían su papel. Recordemos que Francia después de la guerra, pues por un lado estaba pues eso, el Boris Vian, y quedó maravillado con el jazz y Duke Ellington. Se ganaba la vida de trompetista. Claro, con Duke Ellington, y claro, se le gustó tanto que se puso a tocar, y el tío lo producía, traía a los colegas, y también era curioso como algunos se vinieron y los defendió. De hecho, la novela esta famosa de Descubriré sobre vuestra tumba también es un alegato antirracista, y él los defendía, y es de halagar también, ¿no? Bueno, de hecho traían un montón de músicos negros que no podían actuar allá en su país natal, en Estados Unidos, se los traían a París en concreto, y ahí hacían hay una película de... Hay un biopic de Miles Davis que cuenta la historia de cómo llegó a París y flipaba, porque claro, se echó una novia blanca, que era Juliette Greco, también cantante, y entonces le hacían super caso, era una estrella, mientras que allí no le permitían, tenía que acceder a los sitios donde tocaba por la puerta del servicio. Claro, por eso muchos se quedaban a vivir en París, ¿no? Porque podían tener una vida normal, o sea... Imaginaron la época, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Ahí que había sido todo apesadumbrado, y no sé qué, y el había jazz. Sido un desastre. Desastre, llega el jazz, tragedia. El bebop, ahí las fiestas, y la verdad es que, pues, unos años. Pues, ahí, son los años del existencialismo, son estas, el existencialismo, el jazz, esos bares que hemos visto en las películas, la gente vestida con esos cuellos negros hasta arriba, con Jean-Paul Sartre. Y Camille, toda esta... Sí, toda esta en todos los aspectos, ¿no? En la literatura, en la música, en la sociedad, en todo. Eran unos años de efervescencia, ¿no? Bueno, es que antes de los años 60, que volvió a tomar la manija, digamos, el mundo anglosajón, París era un poco la capital cultural del mundo. Vamos a seguir con la cronología, que es interesante. Nos habíamos quedado en el 1919 ya con las primeras emisiones en radio ahí en Estados Unidos, y en 1920 se crea la KDKA de Pittsburgh, primera emisora de servicio regular. Y en 1926 aparece la NBC, National Broadcasting Company, que se constituyó como la primera gran compañía de radiodifusión. Un año más tarde, la administración norteamericana promulga una ley sobre la radio, dejando su gestión en manos privadas, subordinándola únicamente a la concesión de una licencia de ejercicio por parte de la Comisión Federal. Y por aquí, por estas tierras, en 1921, Radio Castilla, perteneciente a la Compañía Ibérica de Telecomunicaciones, obtiene la autorización para retransmitir conciertos de ópera desde el Teatro Real de Madrid. Así dan comienzo las primeras experiencias públicas de transmisiones radiofónicas en España. En 1922 se establecen los primeros servicios radiofónicos en Francia y en Gran Bretaña. Y en 1924 el gobierno español fija las normas jurídicas de la reglamentación para el establecimiento de emisoras. Un mes después de su publicación, la Dirección General de Comunicaciones concede la primera autorización a José Guillén García, creador de Radio Barcelona, EAJ1. De 1924 a 1936 se crean en España un centenar de estaciones. Je suis snob. C'est vraiment le seul défaut que je gobe. Ça demande des mois de turbin, c'est une vie de galérien. Mais quand je sors avec Hildegarde, c'est toujours moi qu'on garde. Je suis snob, c'est batte. Tous mes amis le sont, on est snob et c'est bon. Chemise d'organdi, chaussures de zébu, cravate d'Italie et méchant complet vermoulu. Un rubis au doigt, deux pieds, pas celui-là, les ongles tout noirs et un très joli petit mouchoir. Je vais au cinéma voir des films suédois et j'entre au bistrot pour boire du whisky à gogo. J'ai pas mal au foie, personne fait plus ça. J'ai un, tu le sais, c'est moins banal et plus cher. Je suis snob, foutrement snob. Je m'appelle Patrick, mais on dit Bob. Je fais du cheval tous les matins, car j'adore l'odeur du crottin. Je ne fréquente que des baronnes, au nom comme des trombones. Je suis snob, excessivement snob. Et quand je fais l'amour, c'est à poil dans la cour. On se réunit avec les amis tous les mercredis pour faire des snobismes partis. Il y a du coca, on déteste ça, et du camembert qu'on mange à la petite cuillère. Mon appartement est vraiment charmant, je me chauffe au diamant, on ne peut rien rêver de plus fumant. J'avais la télé, mais ça m'ennuyait, je l'ai retournée. De l'autre côté c'est passionnant, je suis snob, encore plus snob que tout à l'heure. J'ai une foudroyante garde-robe. J'ai des accidents en Jaguar. Je passe le mois d'août au plumard. C'est dans les petits détails comme ça que l'on est snob ou pas. Je suis snob. Ha ha. Et quand je serai mort, je veux un suaire de chez Dior. Pues ahí escuchábamos Jesús Snob, yo soy Snob, de Boris Vian. Seguimos, en 1925, a mediados de la década empiezan a producirse reivindicaciones e iniciativas obreras en torno a la radiodifusión. En Austria aparece una emisora sindical, la Unión de Radios Obreras de los Países Bajos emite una hora semanal por la emisora rural. Y en Chicago, The Federation of Labor explota una estación radiofónica. En 1927 se funda la Internacional de Radios Obreras de matiz socialdemócrata. En 1929, conferencia de la Internacional de Sindicatos Revolucionarios dedicada exclusivamente a la radio. Y en 1932, con la República, se promulga en España un decreto que autoriza la instalación de emisoras de poca potencia con carácter local. Mira, ya tenían más derechos que de los que tenemos ahora. Ahora no tenemos ni eso. En muchos casos se ha ido hacia atrás, ¿no? Sí. En la medida, bueno, empezaba la tecnología, empezaba a entrar y se veía que la radio iba a ser un instrumento potentísimo. Uh-huh. El otro día me escuché en la radio, precisamente, en Radio Clásica, una anécdota. Leonard Bernstein tenía en los años finales de los años 30 en Estados Unidos, en la época pretelevisiva, un programa que ponía música clásica y comentaba, cada programa ponía una obra y la comentaba, que tenía unas audiencias de 45 y 46 millones de oyentes. La gente se paraba el sábado por la noche en su granja de Kansas o donde fuera a escuchar lo que comentaba Leonard Bernstein. Es que era una radio como un medio fabuloso, que sigue siéndolo. Claro, lo único que pues luego llegó la tele, que ya con la tele se suponía que ya decían que iba a desaparecer la radio y muchísimo. Bueno, la radio lleva diciendo que va a desaparecer, le pasa un poco como al libro, ¿no? Y a este, al teatro también le pasa, ¿no? Que dicen que va a desaparecer desde hace, y que tiene una mala salud de hierro. La radio lleva enterrándola un montón de rato, desde que empezó, esa cronología que estás leyendo, hasta la actualidad, en que ya la habían enterrado y Y entonces le ha salido lo del podcast y todo, que está teniendo un gran valor la tele. Lo que hizo fue entontecer al personal. Sí, de hecho es curioso eso, como en lo que en algunas partes del libro, pues la preocupación en esa época era eso, era la monopolización no solo del Estado, sino de todo de la radio, y una de las soluciones que se abría era liberalizar y que se pudiesen crear emisoras de... Que no hubiera control de las ondas. Que no hubiera control de las ondas y que, digamos, que cualquiera pudiese tener su emisora. Y curiosamente, eso es lo que ocurre ahora con los podcasts, ¿no? Cualquiera puede tener su emisora y puede emitir para todo el mundo, que eso era un sueño para todos estos, pero tampoco han cambiado mucho las cosas, ¿no? El monopolio sigue estando ahí, se hacen cosas muy guapas, hay que buscarlas, pero no ha mejorado mucho y seguimos un poco en las mismas, ¿no? La radio como instrumento de control del gobierno y de manipulación y de todo eso. Continuamos un poco con la cronología, que también, claro, en 1963 el Partido Nacional Socialista toma el poder en Alemania, estatalizando la red de radiodifusión, que se convierte en el principal instrumento de propaganda bajo la dirección de Goebbels. Se crea un servicio para el exterior que transmite desde Sachsen. En 1934, el Estado español establece una red de emisoras que dará consecuencia a la creación de Radio Nacional de España. ¿Han escuchado ustedes el diario hablado de noche de Radio Nacional de España? Señoras y señores, muy buenas noches. Y en 1935, el investigador norteamericano Edwin Armstrong da a conocer los principios de su sistema de modulación de frecuencia, la FM. Será a partir de 1940 cuando se utilice la frecuencia modulada de forma regular. Y bueno, antes hemos escuchado Jesus Snob y ahora vamos a escuchar la versión de Andy Chango, Yo soy Snob. Que se entiende mucho más. Snob, Snob. Soy absolutamente snob. No es nada fácil ser así, de Nueva York a Chamberí. Si voy con Laila por ahí, todos me miran a mí. Snob, super snob. Mis amigos también somos snobs y super bien. Mechero Dupont, chaleco cruzado, corbata Chanel y el traje arrugado. Al dedo un rubí, al dedo del pie, de negro las uñas y abrigo de piel de vicuña. En la filmoteca, películas suecas y luego al garito para beber hasta el infinito. El hígado aguanta, ya nadie le pasa. Mi úlcera al fin no es tan banal y es más chic. Snob, snob. Mi nombre es Manuel, me dicen Bob. Cada mañana equitación, porque el estiércol da emoción. Me acuesto con marquesas, top models y vampiresas. Snob, super snob. Y cuando hablo de amor, ya me bajé el pantalón. Solemos reunirnos los buenos amigos todos los domingos con gran esnobismo. Nos sobra la coca, ya nadie la toca, es el guacamole lo que realmente nos pone. Mi humilde morada es tan elegante y en la chimenea quemamos diamantes. La tele de plasma la puse de espalda, me siento genial viendo la parte de atrás. Snob, snob. Soy infecciosamente snob. Tengo accidentes en Jaguar un día antes de veranear, y estos simples detalles son los que nos hacen snobs. Snob, super snob. Cuando esté en el cajón, sé que será un Louis Vuitton. snob, super snob. Cuando esté en el cajón, quiero un sudario de Dior. Cuando esté en el cajón, quiero un sudario de Dior. Cuando esté en el cajón, quiero un sudario de Dior. Pues es curioso cómo sigue las cosas igual o peor, o sea, cómo pues es el esnovismo sigue, pues Boris Vian la cantaba en los 50 y 2008 era esta versión y seguimos igual, o sea, una plaga y en la radio más que en ningún lado. También, ¿no? Te pones a escuchar la radio y aquí todo el mundo se la da de que son los más y unos petardos que flipas. Bueno, vivimos en un mundo extremadamente individualista, yo creo que sí. Ahora más que antes, ¿no? Sí, lo que antes era una broma, ahora está formado en una tragedia. Sí, no, antes eran unos pocos, ¿no? Los ricos ahí pudientes y ahora cualquiera, pues es snob, ¿no? Te vistes ahí, te las das y ya puede ser, o sea, se ha democratizado el snobismo, sí, es muchísimo peor. Continuamos con la cronología. En 1939, 27 países mantienen servicios internacionales en lenguas extranjeras. Esta cifra se eleva a 45 en 1945 y en 1974 prácticamente todos los países cuentan con algún servicio exterior. En 1941 nace Radio España Independiente, estación pirenaica, como iniciativa del Partido Comunista de España. Al principio emite desde la Unión Soviética y a partir de 1954 desde Bucarest, Rumanía. En 1977 desaparece con las primeras elecciones democráticas. Bueno, democrática lo dirán ellos, celebradas desde la Guerra Civil. Y en 1942, después del ataque japonés de Pearl Harbor, Estados Unidos crea el Servicio Exterior de la Voz de América. Al término de la Guerra Mundial y como fruto del periodo de la Guerra Fría, nace Radio Liberty y Radio Europa Libre, que entrarán en competencia con los servicios de Radio Moscú y Radio Pekín. Es curioso también encontré un libro el otro día, debe ser del mismo En el Rastro, que habla un poco de todas estas luchas que había de las ondas, ¿no? Entre un bloque y otro bloque, cómo se ponían ahí las fronteras a emitir al otro, pero que dedicaban un montón de recursos, de horas, de gente, de esfuerzo en la radio, la importancia que tenía y que tiene. Sí. En 1945, al concluir la Segunda Guerra Mundial, nace en Italia la RAI, cuyo precedente era la IEAR, Ente Italiano de Audizione Radiofoniche, que era el instrumento de la propaganda fascista. La RAI, hasta 1964, será feudo de la Democracia Cristiana. A partir de este año entran en la misma socialistas, socialdemócratas y republicanos. En 1949, en Estados Unidos, la Comisión Federal encargada de otorgar licencias concede 4.800 permisos para la creación de emisores de radiotelevisión. Las peticiones de autorización, solo lo concerniente a la radio, eran 1.050.000. Eso ya en el 1949. Y en 1958 aparece en el Reino Unido la modulación de frecuencia, FM. En julio de este año comienza a emitir la primera radio pirata, Radio Mercur FM, situada en las costas de Dinamarca, cerca de Copenhague. Y en 1961 inicia su emisión Radio Nord, la nueva radio pirata situada cerca de Estocolmo, Suecia. Ce soir d'apprendre le poireau pomme de terre. Je crois que vous adopterez cette danse car c'est une danse bien de chez nous et Maurice Chevalier l'a enregistré cet après-midi, a pris lui-même la première leçon dans sa maison de Marne-la-Coquette. Alors il l'a pris cet après-midi, la leçon de poireau pomme de terre. Je crois que c'est une danse qui fera fureur en Amérique. Vous allez voir, on va distribuer des poireaux, des pommes de terre à toute l'Amérique. Alors, mesdames, choisissez un partenaire s'il vous plaît, nous avons notre grande vedette parmi nous, Marie Dem, c'est parmi nous, Marie Dem, s'il vous plaît, voulez-vous danser poireau pomme de terre, vous serez très gentil, Marie Dem. Liliane Vert également. Monsieur Decaune. Est-il là, monsieur Decaune? Jacqueline Joubert, allons en piste pour le poireau pomme de terre. Attention. Toutes les vedettes sont réunies pour ce poireau de pomme de terre. Voilà, Marie Dem, vous dansez le poireau pomme de terre. Pas de pagaille sur la piste, s'il vous plaît. Vous prenez face à face avec votre partenaire. Monsieur Boris Vian. Boris Vian est demandé sur la piste également pour danser. Voilà. Ah, ici. Alors, les mains sur l'épaule. Alors, un pas en arrière. Messieurs, le pas en arrière. Le premier mouvement, le pas en arrière. Deuxième mouvement, on revient. Un pas à gauche, un pas au centre, un pas à droite, un pas au centre. Attention. Lentement, hein. Un, deux. Escuchábamos primero un cachito de presentando la canción, que parecía que estaba en un mercado, y la canción se titula La danza de Poru Pomme de Terre, que es la danza de Pomme de Terre, es la patata, que me parece súper curioso, vaya manera de llamar la patata, ¿no? Como no tenían otra palabra que decir la manzana de tierra, ¿no? La danza de la patata, te ha faltado algo en la cronología. Sí, es verdad, algo muy importante que no estaba en el libro, por eso casi se me escapa, que en 1999 comienza sus emisiones Radio Malva. Bien. Y aquí seguimos, pues eso, hitos de las radios libres que nos tocan de cerca. Y esto ha sido Díscola. Muchas gracias a Alfonso, que estuvo a los cacharros ahí, y al capote. Y nos despedimos con otra versión también de la danza de la patata. Hasta la semana que viene. Alors, vous pouvez danser maintenant, essayez de danser.